pesada, únete también. Seguir así ya no implica placer. Sé que alguien prepara un diabólico plan y quiero averiguar dónde está. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Que estamos de manera puntual. Muy raro esto. raro. Tan raro que desconfío. Todo raro. Uno raro desconfía, raro. ¿No? Uno desconfía cuando pasan cosas buenas. Por ahí raro se va a llover. Raro. Alguien por va ahí a cagar. Se corta la luz ahora en un rato. No, no digo eso. Así. Sí, no lo tenemos a Pugliese acá, ¿no? Sí, lo teníamos hace mucho tiempo. ¿Ahí está? Está corrido, ahí está, ahora está lo corrido, veo. Está ahora corrido, lo veo. Está corrido, hay que mostrarlo un poco lo más. Lo veo de arriba ahora. Bueno, ese stop fue porque acabo de verlos con el codo doblado a cada uno de los dos. Mientras... ¡No! Estoy tomando el tecito, con el dedito para arriba, con posible. El pulgacito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, diabólicos. Señor Walter Riot. Señor Gabriel Sabán, señor Luis Sarmiento Poxa. ¿Cómo dicen que les va? Todo bien. Excelente. La vida es le sonríe a carcajadas. Menos la billetera, pero bueno. ¿A ustedes no sé, sobrevivieron al fin de semana salvaje? Uf, hay mucho yo que todavía hablar. Me estoy recuperando. Yo me terminé de recuperar ya. Ya me recuperé. Pero llegué y fue a laburar de una manera. Terrible, no. Tremendo. Tremendo. A full para disfrutar el fin de semana. Sí. Permítanme decir lo siguiente. El Furia Metal Fest fue lo mejor de la República Argentina en las últimas décadas, en festivales. Hay gente que dice lo contrario. ¿Quién? Ah, que me lo diga a mí, No fue seguro esa gente, se quedó atrás de un teclado. No, pero bueno, eso es lo que pasa acá. Todos critican sin participar. Sin hacer nada. Y sin ser empático tampoco, ¿eh? Porque es fácil criticar. Hubo 51 bandas, ¿no? En total era la grilla. 51 bandas, sí. 51 bandas. Hicimos 46 entrevistas, más o menos. Casi que... Casi 100%. Perfecto. Sí, no, hubo algunas que no se prestaban. Bueno, Crisium... ¿Cómo estaba vos en ese momento? No, Crisium también pasó por el tema de que solamente en inglés o en portugués. O si no hubiese... Pero bueno, por lo menos iba con... Hello, what's your name? Thank you. Garotinho lo llamaba. Garotinho, felicitaciones. ¿Vos se fala portuñol? Sí, no, claro. Bueno, la gente... Bueno, es que pasa que... Uno ya tenía que estar internacionalizado. Pero no, qué sé yo. Bueno, la gente de vida. ¿O por qué no los músicos aprenden español? La lengua universal. No, no, es más fácil eso que. No, va a pasar. No es fácil. No es fácil. Pero antes de eso, el jueves hubo otro acontecimiento también. A ver, sí. Fue. O sea que este Walter. Este Walter Saban, le iba a decir. Este Walter Riot viene de una tremenda gira de jueves, viernes, sábado, domingo. Se vistió de glam, me dijeron. Ahí se dan cuenta. Se puso en remojo el lunes y el martes ya estaba en frecuencia. Se vistió de glam, Ahí lo vimos con un batido loco, decían, por las calles de Parque Centenario. Sí, ahí en el barrio de Saavedra. Y una cosa loca, ¿no? Una pareja que... Que fue así, sí, para conseguir entradas ahí, gente que estaba de vacaciones. ¿Cómo esa pareja? Una pareja... Ahí va a contar Luis. From Florida, Estados Unidos, se encontraba de vacaciones. Fueron por la Patagonia, dando vueltas por lugares preciosos de la Argentina. El viernes iban a Uruguay para seguir recorriendo un poco Uruguay antes de volver. ¿Y qué pasan? Ven a dos delincuentes con remeras negras. Uno tenía la remera de Motley Crue, el otro tenía una remera de Van Halen. La remera de Motley Crue tenía un batido, las uñas pintadas. Y claro, entonces se acerca esta gente y dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sí, no, la brillantina se la puso cuando llegó al festival. Y se acercan dos personas mirando así sorpresivamente. Tenía una calza animal print. Esa persona que no vamos a mencionar. Claro. Y claro, dicen, y ven justo en la pantalla... Una propaganda en la pantalla del subte de Motley Crue con Def Leppard que se iban a presentar ese mismo día a pocas horas. Ah, pero no estaban todavía en empaquetamiento. No, en el subte. En Medrano. El subte. Esto fue en Medrano, exactamente. En el subte en la estación Entonces Medrano. Entonces preguntan: ¿Ustedes van a ese concierto? Y le decimos: Sí, sí, efectivamente. Y se miran entre ellos y la mujer le dice que quería ir a ese concierto. Y el hombre, por supuesto, que no se lo iba a negar. Y dijo, ¿podemos ir con ustedes? No se molesta. Habrá entrada. Bueno. Sí, preguntó si había entrada. La persona que no voy a nombrar ya le quería revender al doble de precio su entrada. Sí. Pero después lo Argentino pensó Argentino básico. Y dijo, no, mejor no se la revendo. Pero bueno, la cuestión que nos embarcamos a esperar ese subte. Abrieron la puerta del subte, alguien se había descompuesto. No vale la pena mencionar eso, ¿no? Sí, no, bueno, eso, después de los temas me lo cuenta. Y nos vamos ahí un par de estaciones. Casi perdemos tiempo tomando colectivo otra dirección porque nos indicaron mal. Sí, uno ahí que dijo, ustedes van al concierto y nos dijeron, acá para. Qué guía turístico que son ustedes. Y gracias a que... A que fuimos a comprar ahí un café. Qué raro, que iban a comprar, ¿no? Galletita y... Un cafecito. Y no era. Mineral, y un agua mineral. Y yo empecé a ver el recorrido de la parada que estábamos y digo, este no va para donde, este va al revés. Sí, al revés. Y era que paraba en la vereda del frente en la otra cuadra, en la plaza de Dorrego. Claro, como... El 93 tomamos. Como mencionaba el celular y te decimos, qué raro que para acá. Bueno, pero la persona que nos indicó sabe porque es de la zona, qué sé yo, sabe, ¿viste? Qué Google No, Maps. Para mí que estaba con bronca porque no podía ir, entonces nos indicó más. O capaz que le molestaba que... La gente rara que se vaya a la... No, el colectivo lleno, todos para el recital, cuando paró... Cuando esperó, abrió la puerta de atrás, dejó a subir gente, un capo. No le preguntamos el nombre, nos saludaríamos, no, pero bueno, la cuestión es que primero vemos que está llegando, digo, ese es el colectivo que nos lleva. Y una persona que no dice quién dice, bueno, vos que sos joven, correlo y que nos espere. Empiezo a correr un poquito y nomás una picada tranqui. Pero vimos que había mucha gente en la claro, parada. Entonces yo, bueno. Llegamos. pensamos de que no íbamos a llegar en un momento porque se estaba llenando, pero el chofer amablemente abrió la puerta de atrás y dice, suban para atrás. Y nomás subimos. Esta gente con, la gente, con envases en la mano, ¿no? Impresentable. La esposa de este caballero, que no me acuerdo el nombre, era Natalia Raquel. Colombiana. Estaba con un vestido largo negro y de ojota. Sí, así fue el concierto. Y el concierto era todo campo solamente. No. Sí, tremendo, porque Sarmiento, no lo conocían. Se quedaron pisando. No, porque nos separamos por el tema de que ellos se quedaron sacando entrada en boletería. Sí. Había mucha gente de ABG Producciones que vamos a denunciar. Los vamos, ¿no?, a andar, sí, que querían venderle la aplicación. ¿Cuántas entradas necesitan? Acá tengo muchas entradas. ¿Viste cuando como lo hicieron en Judas Priest, te vendían el QR y después era suerte, ¿verdad?, cuando llegaban los molinetes. Pero esto decía, nosotros trabajamos en ABG. Sí. Y le digo, no. ¿Pero cuánta entrada querés? No, necesitamos dos nomás. Bueno, pero no, yo tengo. Te la dejo como que... Ya fue. No, ni preguntamos porque era una cosa. Pero bueno, capaz que era cierto que trabajaban en ABG, que lo vamos a denunciar. No tenían una remera, una credencial, algo, no tenían nada. Estaban en las vallas. En las vallas. En las vallas donde solamente de producción había, que nosotros nos dejaron pasar ahí, no sabemos por qué. Bueno, ahí. Porque dijimos, vamos a la fila. Y un señor tiene una calidad para colarse, porque dicen que las filas estaban demorando 30 minutos o más. Sí, nosotros 5 minutos hicimos la fila. Cierta persona que es demasiado, pero demasiado educado, quería caminar como hasta General Paz para poder entrar. Yo le dije, entremos por acá, encaramos, nos abrió la valla uno de seguridad, hicimos 20 metros y entramos adentro. Ni 5 minutos como en la fila. Como cuando hacía la cancha, que la cancha me recolaba. Bueno, era de dos cuadras. Y cierta persona iba rezongando que se estaba perdiendo Rata Blanca. No voy a decir nada. Rata Blanca. Llegamos Rata Blanca cuando estaba sonando el último tema, pero no llegamos a entrar tampoco. Sí, sí. Estábamos. Había muchísima gente. Yo vi la foto cuando Rata Blanca, la última foto con público atrás, ya era impresionante. Y cuando nosotros llegamos, no parecía que había tanta, pero después, seguía entrando un montón. No paraban de entrar gente. Había un cálculo que decían entre 30.000 personas, 40.000 personas. ¿De dónde salieron todo eso? No sé. Pero lo que sí notamos era. Tres generaciones unidas. Sí. Tres generaciones. Habían niños. Igual muchos me dijeron después de comentarios así, mucho caretaje. ¿Y qué tienes? Que no pueden ir a ver un recital de Def Leppard por Motorcraft. Después dicen, yo creo... aquella gente que va a ver otro que no puede ver un recital de rock. Bueno, lo que pasa es que esa gente es la que no va después a ver otras bandas. Y que no están obligados. No están obligados. Es el tema. Nadie está obligado a ver nada. A menos que te sorprenda. Venga una banda que sorprenda y dice, mira qué buena banda, uno la va a ir a ver. Nadie está obligado a ir a un concierto. ¿Sabes dónde ves a gente después? Lo ves en... Palermo, Hollywood. En Requiem o... No, ni siquiera ahí. Lo ves en Niceto, en el Roxy, puede ser. Pero no... O en algún lado. Aparte, vi gente de... Vi familias así, de padre, madre, niños. Yo lo que digo, sobre todo una cosa muy mala que... ¿De esa noche? No, de Brasil. La noche anterior creo que habían sido en Brasil la fecha, o en esos días. Comentarios en un portal que yo siempre estoy buscando información, no voy a decir cuál. No. Esta gente había mandado, se ve que una chica muy joven de la nueva generación, y dice que publicó una reseña muy dura contra Motley Crue, que son unos misóginos, que arriba del escenario a las mujeres las tratan como objeto, que las letras... si yo digo... ¿Eso fue en Brasil? En Brasil. Yo digo, si vos vas a ver una banda de este estilo, de los 80, ¿no? Que era totalmente distinto el pensamiento, era totalmente distinto un montón de cosas, y sobre todo el glam, el hard rock, todo, que habla letras puntuales de ese tipo de cosas. No puede venir a compararlo como que tengan que cambiar letras porque a ella le parece que si vos no te informás, sabés de qué va Motley Crue, no lo vayas a ver entonces si estás en esa postura. Yo no entiendo tampoco cómo un medio grande de Brasil manda a cubrir a alguien que después va a salir cuestionando cosas de que no le pueden cuestionar a estas bandas. Por dos motivos. Una, es un tema muy extenso para debatir y podemos hablar largo y tendido. Pero hay que ver la época también. Y otra cosa, es porque al medio le sirve que haya una polémica. Si es un medio complicado, entonces siempre una polémica es buena. Entonces, si va una cronista con ganas de hacer una crítica por ese lado, o sea, se va a notar una gran repercusión. La repercusión habrá sido enorme, me imagino, por comentarios a favor y en contra. No, no busqué para ver cuánto estuvo en contra, pero, o en favor, pero bueno, me pareció para mí que estaba fuera del lugar. El objetivo ya lo cumplió, porque ya sí. No nombramos el medio, pero ya se está hablando en mención a eso, ¿no? Una publicidad que negativa genera sí. El medio. Pero bueno, es largo y tendido eso, ese tema. Se presentó, bueno, Rata Blanca. Vamos por partes. Y después, algo que estaba muy bueno, el lugar repleto de gente. El escenario, las pantallas. Había merchandising, que se vendían cada remera a 10 mil pesos. Estaba una que otra, estaba zafable, pero yo esperaba diseño mucho menos. Un chori 2.500. Un chori pan 2.500 pesos. ¿Cuánto? 2.500 pesos. Un chori, sí. Sí, había, no sé, bondiola. Pura carne, ¿no? Supongo que sea pura carne ese chori. No. Con pan de carne. No sé. Después el agua 2.500 un chori, déjame de joder. El agua mineral 1.000 pesos, ¿no estaba? Algo así. La botellita. Sí. No, la verdad que ¿birra no vendías o vendes? En un momento no sé de dónde apareció. Bueno, era todo Coca-Cola y agua. Y de golpe apareció uno con una cerveza, no, cerveza, con mochila, cerveza. Con mochila. No la mostraba. Adentro. Adentro con la mochila, decía. Cerveza, pero no, después afuera tampoco, los que viste que siempre porque están afuera, sí. Cuando no termina, no había mucha policía alrededor, cerca, muchísimo. Y todos decían, no tenemos, dicen, no, solamente agua o gaseosa. Cosa que caminamos como 3 kilómetros por ese tema, porque no quería tomar nada. No, es más, o sea, compré un jugo de pomelo. No, que usted no lo crea, sí, sí. No saqué fotos de ese momento. Sanito estaba. ¿Y con quién nos encontramos a la salida? Después volvemos a lo del recital. Ah, nos encontramos nuevamente con esta pareja que se tomaba un taxi y que yo no le conté. Ah, no se le conté. Al otro día me invitaron a comer. Ah, buah. No se debe acordar, pero le conté nivel, así en el Furia, se lo conté así sobre el pasar en un momento. Al otro día me invitaron a comer porque dice, qué buena gente que son. Le digo, Walter ya debe estar allá. Le digo, ah. Y me dice, güey, te invito, vamos con una parrillada argentina, recomiéndame cualquiera que sea, qué sé yo. Yo estaba en un momento porque al otro día... Ahora ya sé por qué no fue el viernes. No, ojalá. 4:30 de la mañana ahora que llegamos. Ahora ya sé por qué no. 4:30 de la mañana que llegué a Lomas de Zamora. No, un 4 tema. 4:30, sí, el regreso sí, ya lo vamos a hablar. No, el regreso 4:30 a Lomas de Zamora. 6 de la mañana, acostumbro a levantarme 6:10, una ducha y a trabajar. Había dormido 1 hora y media. Si es que me dormí a las 4:30 en punto, ¿no? Un poquito más quizás. Al otro día a trabajar. Y al otro día dije, no... Perdón, pero no estaba en condiciones de ese día de sobrevivir. No, la parrillada estaba tentadora, pero no puedo, no estaba en condiciones físicas humanas. Y mentales. Sí, totalmente. La verdad que fue así. No, pero después yo decía el otro personaje, un tal Dani Bermejo. Ah, ¿estaba por ahí? Dani, me casé ese Bermejo. Lo encontramos a la salida ahí. Así es, estaba ahí, que incluso él dijo que iba por Rata Blanca nomás. Mentira. Para ir por Rata Blanca, la verdad acá. Sí, tocar en un teatro acá. Gira, no sé, si él querés. Él también estaba con su look glamero. Con un mechón amarillo, largo. Sí, sí, sí, y rosa, y otro rosa. Era un amarillo y otro rosa, y se había hecho los bucles. Estaba con quería hacerse la permanente, pero le salieron un par de bucles. Y estaba con los ojos delineados y lo había pintado. Unas calzas a cuadro tipo Axl Rose y unos bolseos hasta la rodilla. No, terrible. Así que bueno, ¿no? Pero bueno, se presentaba Def Leppard. A mí me sorprendió Def Leppard. La apertura, verdad que... Tremendo. No pensé que en vivo sonaba tan bien. La apertura, primero en las pantallas gigantes había un reloj que marcaba 10 segundos, 15 segundos arranca, o 30 segundos arrancó, no me acuerdo. No, empezó la cuenta... los minutos, a los 15 minutos. 15 minutos a empezó 15 la cuenta regresiva. Que empezaba a ir marcha atrás. En todo el... Obviamente entendiendo de que... Valga la redundancia con el glam, marcha atrás iba. No. Un término medio viejo, pero no sé si alguno lo habrá... ¿Entendido del otro lado? No, usted no puede decir eso. La cuestión es que 15 minutos, cuenta regresiva, Y después, a los 10 segundos, empezó la gente a volverse loca. Sí. E inicia uno de los conciertos más profesionales que vi en mi vida. Así como era un reloj que estaba dando la cuenta regresiva, estos músicos tocaban con una precisión impresionante. Señoritos ingleses. Sí. Impresionante la precisión. Lo de Def Leppard, que yo jamás en mi vida pensé que iba a ver en vivo, fue descomunal. Impresionante lo de estos muchachos, ¿eh? Muchachos, ¿no? Sí, yo la única banda que vi, vamos a llevarlo al tiempo y al lugar, ¿no? En obras, el viejo obra sanitaria. Sí. Pero en estadio así, no había visto nunca una banda que suene tan limpio. Y la otra banda, pero en obras, en otro momento, fue Scorpion, la primera vez que vino a la Argentina. Sí. Que sonó igual, era. No había nada que la batería, ni el bajo, ni la. Estaba todo al mismo nivel, la voz también y todo así, tal cual. No, fue tremendo. Y bueno, aparte los LAL, creo que nunca vi en un concierto de metal, de rock o de hard rock, de glam, de lo que quieran, con tantos láser. La cantidad de láser. Buenísimo. Que había en el escenario, las pantallas, la calidad que tenían las pantallas. No, la verdad que creo que ahora se puede decir que hemos visto un show internacional a la altura de los que se hacen afuera. Porque acá, digamos, en todo lo que es estructura y demás, en eso yo, grandes shows los de AC/DC, siempre para los de Guns N' Roses con la gira de User Your Illusion, pero después de acá para acá siempre las bandas, hablando de shows internacionales, grandes y grosos, con el tema de toda la parnafernalia, bueno, sí. Y este la verdad que me hizo rememorar un montón de cosas, bueno, uno ya se pone por ahí melancólico y grande, ¿no? Pero sí. fue terrible y un show, digamos, que habrá sido una hora y media. Sí, exactamente, una hora 30 ya minutos para Me parece que hay mensajes ya, por sí, eso. Sí, está sí, un mensaje. Hay mensaje. Le iban a robar la plata a los heavy, dice, un afano ese festival. no voy a leer este mensaje. ¿Pero por qué? No voy a leer este mensaje. ¿Por qué pero festival? Dicen que se lo querían, en otras palabras, empomar. Hablan de la pareja ¿quién escribió? Porque turística. Hablaron de alguien acá recién, capaz que es esa persona. Y después dice, pará, la pareja quería fiesta. Dice. Esa. Y Luis no entendió. Bueno, pero Luis no quiso. No. ¿Cómo va a decir marcha atrás, Abán? Dice... No se puede decir quién es. No, pero le mandamos un gran saludo al señor. Ahí está. Bueno, no, pero la verdad que entre los dos, fuera de joda, lo que fue el show y todo el tema. Bueno, la emotividad para mí fue Def Leppard. Def Leppard, tremendo, tremendo. A mí es una banda que y a mí lo único, y para mí, Vince Neil. Yo también escuché comentarios después en otros programas. Sí, que ya está. Que está para atrás, pero tampoco fue mal show. No, aparte no, de la no. morocha que estaba arriba del escenario haciendo coro. No, tío. La rubia era linda, pero a mí no me van las rubias. La morocha era para matar. Qué hijo de puta. Bueno. Descuartito. No. la cuestión es que, bueno, sí, Motor Crew. Un show muy bueno de una hora y 40 minutos, 10 minutos más, 15 minutos más como mucho. Sí. Muchos hits, por supuesto, ¿no? Por parte de Def Leppard hizo casi que todo Histeria completo. Por lo menos todos los hits los hizo. Sí, y canciones nuevas, dos canciones nuevas que dijo que ya están disponibles para escuchar. Es más, podríamos poner algo nuevo de Def Leppard, ¿no? Más allá de los clásicos. Y Motley Crue, que sinceramente, ¿no? Yo fui a ver a Def Leppard y ya que estaba con Motley Crue, bueno, lo veo, por supuesto, porque es una gran y fue una gran banda también. Sí, sí. Pero nunca me ha llegado como lo ha hecho Def Leppard. También estuvo muy bien, ¿no? Y destaco lo de John Faye, que mucho también se ha criticado a John Faye De que forme parte de una banda que no tiene nada que ver con los estilos que él ya ha predicado, digamos, en otras bandas. Pero lo que pasa bandas, que John Five viene de tocar con C.I.M. Es con, un gran guitarrista. Con el señor Nicky Six. Entonces, de ahí que seguro lo más pronto que tenían, lo más rápido, sí, porque fue a mitad de la gira esta... Creo que se bajó antes de hacer la parte sudamericana, ¿no? Mick Marr ya en Estados Unidos dejó la gira. Sí, exactamente, sí, fue reciente. Dimos la primicia. Y bueno, y justamente también, bueno, después vamos a hablar de eso, de cancelaciones que hubo de shows, que se hablaba de esto, el otro, y nada que ver con bandas de afuera. Sí, sí, totalmente. Todos se están poniendo viejitos, todos están largando, digamos, están colgando las guitarras. Lamentable para el ambiente, ¿no? De todo, pero la verdad que sé que hubo problemas de pareja en el show de Motley Crue, también justamente por el tema de las chicas. Se pelearon ahí un par de parejas porque dicen que se les salía los ojos para adelante. No. Me lo contaron gente conocida nuestra de Banfield, no voy a dar nombre. Que no pudimos encontrar la salida. Eso me enteré el otro día. Yo. Pero problema, bueno. Ustedes, ¿cómo están con la pareja de amigas, eh? ¡Epa! ¡Epa! Bueno, la cuestión es que estuvo increíble todo. Se la pasó bien. Sí, buen recital. Sí. Digan lo que digan, critiquen lo que critiquen. El que la vivió. Ya totalmente, está. ¿No? Y Def Leppard, para mí, 10 puntos. 10 puntos para Def Leppard y todo lo que ha realizado. En un show excepcional, ¿no? Uno lo veía a los integrantes que ya están un poquito grandes. Y pasaron, cuando hacen el clásico photograph, pasaron fotografías de todas las épocas. Y vos los veías, ¿no? Ahí re jovencito, cuando sacaron esa canción, imagínate. Y en ese momento tocando la misma canción y con una calidad también, la verdad que impresionante. Def Leppard, Motley Crue. El show que brindaron en Argentina, y después algunos detalles que cuando fue uno de los integrantes de Motley Crue, porque habían chicas que se subían a los hombros de otras personas. Señor Tommy Lee. Y empezaban a mostrar sus atributos. Sus atributos, ¿no? Porque la cámara iba de un lado a otro, ¿no? Muy buenas las cámaras también estuvieron, impresionantes, porque pantallas que la aprovecharon excelentes, muchas. Había pantallas. Drones también. Había un dron y había también cámaras en la guitarra, ¿no? La cámara... Sí, las famosas cámaras. La GoPro. Sí. La GoPro, en ese momento en vivo y en directo, dentro del guitarrista, creo que fue para Def Leppard eso, ¿no? Si no me equivoco. O para Motley Crue. Pero fue para uno, quizás Motley Crue. John Fay, creo que. Puede ser, sí, puede John ser. Marilyn Manson. Exactamente, un capo, sí. Capo. No. Se llevó muchísimos aplausos el chabón. Y bueno, y Tommy Lee, que no puede decir dos palabras sin decir fucker. Sí, sí. Y después, como en un momento dijo que hace rato vio que una chica había mostrado sus chichis, dijo así, algo así. Y quería que muestren más. Y entonces la cámara enfocaba y algunas decían no. Y después una, bueno, puta, qué sé yo. Y ahí después dos o tres ahí más le hicieron. Las críticas, sí, una más, creo que fueron dos nomás. Por eso di también las críticas de que a alguno... Estuvo el machista. La doble moral, ¿viste? A un artista no le decís nada. El clásico coro de Pamela también. Es verdad. Que no sonó tanto como la última vez de la lluvia, pero bueno, hubo un grupito ahí. Bueno, en un momento recordó, ¿no? Motley Crue en el escenario que dijo eso, que cuando habían tocado en Argentina, que fue épico, la lluvia y todos esos recuerdos, el mejor público de Argentina. Aparte, Def Leppard, que también ya había tocado acá, también lo dijo, ¿no? Que ellos la gira de Sudamérica la querían cerrar acá en Argentina. Por el público. Totalmente. Se habían acordado de Pamela también. Y Nicky Six también subió después con la bandera argentina, cierto, a mitad del show, y dijo lo mismo, que ellos querían cerrar la gira acá. Totalmente. Por el público y todo. Bueno, es siempre lo mismo. Sí, en todos lados lo deben decir. Sí. Igual no estuvo muy eufórico, digamos. En el medio como que se armó algo con Motley Crue, pero después... Estuvo bastante tranquilo todo el campo. Quizás fueron... Bueno, eso decían algunos, ¿viste? Habían... vi un amigo, no lo voy a quemar en el aire, pero estaba enojado con el público. Decía, es el público más pecho frío que vi en los 1500 recitales que vi en mi vida, me dijo. Y... Le dije, pero es que había muchas generaciones, mucho público distinto. En un momento sí se armaron algunos saltos, pero a la par, ¿viste? Esos pogos que eran para saltar nomás y corear canciones. Sí. Que levantaron mucha tierra. No, que ahí sí, el... que sí, se armó una rueda, sí. Sí. Un par de temas de Motley, pero... Que eran las geneteadas que levantaron tierra. No, era todo, no, era el... Fuera de joda, era bien a la vieja escuela, no había nada cubriendo el césped. O sea que si hubiese sido un día de lluvia... Se empataron todos. Todos tirados en el piso. Claro, no. Vieja escuela, no había nada en el campo. Así que buenísimo. Y lona nada. Cerramos esto, basta de hablar. Sí. Vamos a escuchar una canción nueva de Def Leppard. Si no me equivoco, no sé si el operador puso lo que tiene que poner. Y un clásico, por supuesto... De lo que tiene que ver el señor... Operador de cirugía, debe ser. El señor Motley Crue, ¿sí? Vamos con Motley Crue primero por las dudas. Va a sonar. Empieza a sonar. Pasó Motley Crue. Pasó Def Leppard por Argentina. Estuvimos ahí. Diabólico Plan estuvo ahí. Y este tema sonó. Y cómo se cantó, ¿eh? Hear the wolves screaming, lonely in the Y regresamos después de escuchar. Salud. Perdón, pensé que no estamos al aire. Sí, ahora sí, por favor. Dios mío, qué poca seriedad. Sí, escuchábamos dos canciones, escuchábamos Shut Up the Devil y escuchábamos la canción Take What You Want. Los dos temas sonaron en la noche del jueves, ahí. La verdad que bueno. ¿Y cuando sonó este tema? Tremendo. Dijeron que las chicas se demostraron algo. Ustedes sacaron los calzones y los revolaron. Ah, bueno, espera. Y en un momento te dijo, como las chicas no querían sacarse nada. Ustedes sacaron los calzones y los revolearon. No, en un momento dijo eso, ¿no? Dijo algo así como, los chicos, sáquense los shorts. Come on, guys, dijo. Come on, guys. En un momento dijo eso, que se saquen los shorts. Sí. Pero bueno, ahí quedó en un que momento. Sea lo que Dios quiera, dijo, ¿no? Dios mío. Qué bárbaro. Esta gente, no se puede hablar con esta gente. En fin. Sí, no. Se han cumplido 38 años de ese famoso hit USA for Africa. We are the world. ¿Eh? Que no sé. ¿Cuántos años? 38 años. Ese que cantaba Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner. Sí, que después. Phil Collins también. Después de eso vino el famoso. Lo hizo Dio con la gente del metal y demás. Esto era para ayudar a los hambrientos de Sudáfrica. Para mitigar el hambre en África. Exactamente. 38 pirulos pasaron del USA for Africa. 38. ¿Cuánto quedaron vivos de entonces? Exactamente. Y habría que empezar a ver el video. Había tantos ahí. Pero bueno, no sé. Vamos a tratar de recordar. 38 años entonces. Sí. 1985. De esta canción. Sí. ¿De esta canción, no? Sí, empezaba. Exactamente. Había olvidado cómo arrancaba. Sí, exactamente. Parece una de los Juegos Olímpicos, ¿no? Un tema de Juegos Olímpicos. Sí, ponemos carroza de fuego atrás y que combina. Ahí la. Las nenitas en mallita tirándose al agua. No. ¿Qué habla este tipo? A ver, Ray Charles. ¿Sí? A ver, lo vamos a buscar. ¿Quiénes participaban? Este, el que se suena ahí es. Lionel Richie. Lionel Rich. Ray Charles, Lionel Richard. Sí. Diana Ross. Bueno, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Steve Wonder. Cyndi Lauper, Bob Dylan. Sí, señor. Bruce Springsteen. Después esos eran los vocalistas principales. Después tuvieron los coros de Jackson 5. Michael Jackson fue el que de la idea de esto. Era negro entonces. Y, sí, venía de Thriller, estaba en la época de Thriller. Estaba en el auge de su fama. Su carrera, sí. Después Phil Collins en la percusión. Ya. ¿Cómo me dormía escuchando ese tema? ¿Habrá ido toda esa plata a África? Columbia Records donó los costes de producción y distribución a la campaña, así como los beneficios obtenidos por la canción. We Are The World llegó a las tiendas de Estados Unidos el jueves 7 de marzo de 1985 y vendió las 800.000 copias de la primera edición después del fin de semana. Ahora lo conseguí en el Parque Rivadavia de Pozabazo. Eso es una riga. El 5 de abril del mismo año, más de 5.000 emisoras de la radio reprodujeron la canción de forma simultánea. La canción llegó a ser número uno en ventas el 13 de abril y se mantuvo en esa posición durante 4 semanas. Se creo que este tema está a la par en la radio con el Final Countdown de Europe. Me parece. Puede me ser, parece es la época, época. Es la época. Época. Es la época. La escuchaba en todos lados ese tema. Sí. Así que bueno, terrible, terrible esto. ¿Cuánto? 38. 8 años. 8 años, sí. Después, hablando de gente que se pone bien. El señor Dubby White. Se va a morir, no. Dubby White, 63, ex cantante de Remo, de Malmsteen. Casamiento, entre otros. Que han sabido robar acá también. Sí, que han venido como de Yemas, que vive, creo que en Temperley, cada vez que viene con la celeste. Sí, sí. Pero bueno. alguien que por ahí no es muy conocido para muchos, el señor Kenny Aronoff, baterista de todos los músicos que se le puede ocurrir, 70 años, tocó con John Fogerty, tocó con Stripper, con Elton John, tocó con Mick Jagger solista, con Iggy Pop, con Rod Stewart, tocó con Morris, tocó con Satriani, con Bob Dylan, con Alice Cooper, con B.B. King. Pero tocó con todo el mundo y si sigue la lista... La producía el programa Mirta Legrand. La verdad que un batero tremendo, terrible, el señor Kenny Aronoff, 70 años, no sé si seguirá tocando la batería. Era el comodín de todo. ¿Te falta un baterista? Sí, llámalo a ese. A Kenny Aronoff. No, por ahí va. Era como, ¿cómo se llama? Quiroga, como Gustavo Quiroga. Gustavo Quiroga está como en 700 bandas acá en Argentina en la actualidad, ¿no? Y 700 otras que ya pasaron por su currículum. Tremendo batero. ¿Vieron las declaraciones del señor Steve Harry que más o menos coincidieron con su cumpleaños o no? No. Aparte, bueno, pasaron ya 10 años de la muerte de Cliff Burr, el primer batero de Iron Maiden, sí. Que grabó, porque hubo otro antes, me parece, de Cliff Burr. Pero cumplió 60 y... ¿cuánto? 60... No quiero mentir. Y algo de 67 años cumplió Steve Harry. Probablemente. Sí. 67. 67. Sábado o domingo fue que cumplió. El 12 de marzo, el sábado. El sábado 67 cumplió. Años. Claro, este fin de semana. Dijo que ellos, bueno, ya se sabía, ¿no? Que la idea era que la banda con 15 discos se tenía que ya considerar exitosa. 15 de disco de estudio, porque después Maiden tiene recopilaciones y demás. Los en vivo, una banda. Zen Shubsu ya es el 17. Dijo, no esperen pronto ningún disco nuevo, porque a la edad que tenemos, tenemos que aprovechar todo el tiempo que nos queda para seguir tocando en vivo. Mientras se ventilaba con los billetes en la mano. Que dijo que Maiden está centralizado en todo lo que es giras y demás. Y que por el momento no tienen la idea de seguir sacando discos, sino que se quieren, quieren aprovechar, o él por lo menos, quiere aprovechar el todo, no sabe cuánto le va a dar el físico, dice él. Sí. Para, es gente muy sana igual Iron Maiden. Sí, no, sí, no son zarpa. Comen bien, no beben en exceso. Sí, no, así que la verdad que sorprendió esto. Por eso no me cae bien esa banda. Bueno, y después se ha sabido que va a haber... yo tengo dos cosas para decir con respecto a esto, que me da medio... ¿A quién? ¿A de qué? Dijeron que le van a... Bueno, el señor Paul Diano se va a instalar en Brasil nuevamente para terminar todo su tratamiento, que la banda le prometió, que el señor, sobre todo Steve Harry, que la banda le va... a costear todo la recuperación por el tema de las operaciones que tuvo en las piernas. Paul Diano, que toca el viernes. Exactamente. Acá. Bueno. ¿Qué pasó? O casualidad que hay un director que va a hacer un documental sobre Paul Diano, sobre su vida. Y juntamente con esto ha salido hace pocos días un libro de fotos inéditas de la época de Paul Diano con Maiden. O sea, ¿no será que el señor Paul Diano está devolviendo favores con estas cosas? Epa. ¿A la banda? Yo digo nada más, porque si había tantas fotos inéditas guardadas, ¿será que no habían nunca acordado para sacarla? Y ahora justo viene un documental de la vida de Paul Diano. Pero recordemos que Paul Diano con el resto de la banda... De Iron Maiden cuando formó él, no estaban muy bien las cosas. No, ahora después que estaba enfermo, un pequeño acercamiento. Sí, y creo que le dieron plata, la reconciliación, ¿no? lo ayudaron económicamente. Dicen que lo van a seguir ayudando, pero el tema es lo siguiente. Él no hace muchos años había declarado que él que siempre pidió que lo quería hablar con el señor Harry... Y el que atendía el teléfono siempre era una de sus hijas y él nunca podía hablar directamente. No, sí, le pasamos el mensaje a papá que te va a llamar. Yo lo vi a Paul Diano acá en 2009 en el Auguri que tocó. Sí. Y en ese entonces la gente quería que toque Iron Maiden. ¿Y Polino sabe qué dijo? Fuck de Iron Maiden. Pero él tiene un disco en vivo. Son cosas que pasan. Ah, de canciones de... De Maiden en Brasil, que Paul, se llama... Pero Paul Diano vino a hacer el tributo a Iron Maiden también con músicos argentinos. Varias veces. Con figuritas, sí, muchas veces. Tocó y recorrió más de... No solo Buenos Aires, yo creo a Santa Fe. Yo lo vi en 2004 en Cromañón. Fue la Patagonia, con me parece. En 2004. Me parece que fue la Patagonia no también. Sé, y que, no me acuerdo tanto. Paul Diano creo era que estaba... Era joven yo. ¿Quién estaba? Bracalente, si no me equivoco, tocando. Estaba el hijo de la locomotora Espósito, creo, en batería. Adrián Espósito, Marcelo Bracalente. Hay un par de figuritas, ¿no? Había del metal argentino tocando para el señor Paul Diano. Sí. En un momento eran todos los músicos de Jericó, nomás. Yo te voy a contar. Sí, en 2004 fue eso. Puede que ser, tocaron otro mañón. Yo te conté una anécdota. Hay un DVD, hay un DVD que con... incluso con el ex bajista de Critical, sí. También tocando ahí. Y hay un DVD de Genesis, si no me equivoco, en YouTube. Si no me equivoco, creo que es de Genesis. Puede ser. Pues en 2004, sí, cuando fue con Cromañón fue en noviembre, un mes y medio antes de la tragedia. Y justo tocaba Paul Diano, entonces creo que estaba Carnarium, y no me acuerdo que estaba más adelante el onero. Sí. Y justo en esa época el internet no estaba tan difundido. Y empezaron unos compañeros de que no se lo hablaban con todos amigos, diciendo, vamos a ir a Poldiano, el cantante de Iron Maiden, el cantante de Iron Maiden. Sí. Y yo le digo, vamos a ver a Poldiano. Seguro va a estar pelado, gordo y en silla de ruedas. Y en ese entonces faltaba silla de ruedas nomás. Pero después, en los últimos shows, estaba. No, encima estaba el chabón, casi no podía estar parado. No. Estaba, y bueno, justamente, se apoyaba en el. Por el problema de rodillas. Donde sostenía la batería. Sí. Y estaba cada rato con la nariz. ¡No! Estaba resfriado. ¿Qué está queriendo decir? Era así en esa época. Pobrecito, bueno, estaba resfriado, claro, y ese man lo está matando acá. Sí, bueno. Después, el señor Jason Newsted. Cumplió años. ¿Cuántos años le dan a Jason Newsted? Ese cumpleaños todos los años. ¿Cuánto le dan? Igual que vos. ¿Eh? Al señor Newsted. A ver, no busquen internet como hace usted ahí. No, está buscando. Mandalo a los 8 escalones, ¿sabes cómo está? Está buscando. Esa vergüenza. Sí, le sacan el teléfono. Lo primero que hace, le sacan el teléfono. 60 pirulos cumplió el señor Jason Newsted. Ojo, parece menos. Nah, 60, 90, 60. Parece 60, no está tan hecho pelota. O sea, tiene algunos rasgos, sí, que están hechos pelota. El que me parece muy poco que se sacó año, me parece el señor John Frusciante. ¿Cuánto? De Red Hot Chili Peppers, 53 nada más, sí, dice que vienen tiene. Los Red Hot, ¿no? A fin 50, de año, no, dicen. No, la verdad que no sé. Yo no me enteré hasta ahora. A mí me dijeron que viene Glenn Hughes. ¿Lo veía que Glenn Hughes en vivo usted alguna vez? No. No se lo puede perder. ¿Seguro? Me dijeron que después de mitad de año viene Glenn Hughes. Está en gira por Europa, todo sold out. Igual, bueno, en Europa no hace falta unas monedas. No, pero tampoco toca en estadios, toca en clubes, en, ¿no? El señor... Y bueno, porque en Europa toca en Bélgica, toca en Holanda. Y sí. Capital de provincia. ¿Entendés? Sí, después... Sí, no. 4 años de la muerte del cantante... De Prodigy, Flynn. ¿Cuántos? 4 años hace. Son rápidos. Y todavía se sigue cuestionando si fue un suicidio o lo suicidaron. Igual que Chris Cornell y Chester de Linkin Park. Dice que es muy... la autopsia nunca fue, digamos, expuesta. Encontraron un pituto. Muy... digamos, dan mucho que de que muchas dudas quedan con respecto a esto. Así que bueno, lamentablemente eso pasa. Pasan muchas bandas y demás. Y hablando de la gente, me acuerdo, ¿no? También. Perdón, me acuerdo un chiste. Bueno, de trabajo que siempre. Que esos que. Bueno. El señor, como sabemos, el señor Ozzy, que ya está medio retirado, qué sé yo. Sí, está retirado. El que salió a hablar después de mucho tiempo, el señor Jackie Lee, el famoso reemplazante, ¿no? De... Tanto tiempo. Después de tanto tiempo, el señor Jackie Lee dijo que prácticamente el álbum Back on the Moon es de él. El tema ya de por sí, letra y música es de él. Espera que se muera vos. Que la señora Sharon Osbourne le prometió una cosa y cuando llegaron a los papeles a firmar vio que todos los derechos figuraban solamente el señor Osbourne y él le dijo, pero esto no es lo que vos me prometiste. Y Sharon le dijo... Le dijo, mira, dice, esto es fácil. Ya está todo grabado, los derechos ya están todos, digamos, registrados. Sí. Si vos no firmás esto, te quedás sin nada. Porque vos firmás y te vas a recibir una regalía por el tema de la gira y demás. Pero, y si no, vos te vas de acá sin firmar, consigo otro guitarrista, vuelvo a grabar todo lo que ya está grabado y listo. Y entonces el trato fue que en el próximo disco, que fue Ultimatum Sin, que fue el último que tocó Jackie Lee con Ozzy Osbourne, lo pusieron en uno que otro tema como, bueno, coautoría. Pero el señor Jackie Lee, según él, dice que por lo menos 5 de los temas que están en ese disco, y sobre todo el famoso tema que da el nombre al disco, sí, letra y música es de él. No sé, yo... ¿Qué quiere que le diga? Después de medio siglo... Rari, ¿no? Rari. Pero también viendo por el otro lado, ¿no? Cómo se maneja... Papá. Claro, cómo se maneja la señora Osbourne, me parece que también. No dudaría mucho, tampoco no me... No. Por un lado y por el otro hay cosas que por ahí... No sé, no, por ahí no son tan así, o por ahí escapan a la realidad un poquito todo lo que se dice. Pero bueno, escapado de la realidad, estamos acá en la Argentina, ¿no, señor Sabán? Con el tema de Rosario y todo eso, usted que es un famoso... Usted es que es proveedor. Ah, no, ¿de qué vamos a hablar? Salió el meme, ¿viste? De Fito Páez. No, de qué. Fito Páez. Todo el cumpleaños también, ¿eh? No mencionaste el FM. No, ¿para qué? Esa basura. ¿Sabés que acá hay uno en la radio que lo imita muy bien? No. Después decime quién es, lo quiero escuchar. Lo imita muy bien. Bueno, el estilo de vida, ¿no? No, el meme. Ah, bueno. El meme de que estaba citando decía Rosario siempre tuvo merca. Pero me parece que. Actualmente lo que pasa en Argentina es algo, está desbordado, sí. Ya. Hablando seriamente, está desbordado, sí. Que viene hace más, sí, de 30 años la cosa. No. Tremendo. Incluso la amiga Lilita Carrillo, una vuelta le había dicho a Dualde que vos sos que llegaste de la provincia de Buenos Aires de droga. Y siempre se dijo, por atrás. Y está el famoso tema de Capanga, de la época cuando él estuvo... unos días ahí en la presidencia de que estaba la prohibición, de que cerraban todo temprano. No estábamos en pandemia, pero... Sí, a las 4 de la madrugada era que cerraban todo, chao. Antes, ¿qué a las 4 de la madrugada? No, se quedaban todos en colectivo. No, pero bueno, este manotazo de dogado que terminó metiendo el gobierno de dinamitar Rosario con Gendarme. Pero no sé hasta dónde puede servir, servir. Para mí básicamente es un trasfondo, como te dije, de hace 30 años, cuando gobernaba Mr. Patilla, que hizo el trato con la familia de Pablo Escobar Gaviria, que terminaban exiliados acá. Custodiado, defendido. Olvídese. Y a mí viene un trasfondo también de tema de la desocupación que hubo entonces. Y viene para ahora. Está bien. Pasó esto. Pasa en Rosario con el tema de que se usan soldaditos. Que es plata fácil para un montón de gente joven que no tiene trabajo. Que no tiene un futuro. Y aparte de la depresión económica que tenemos nosotros. Sí. La plata no alcanza nada. Para estos pibes ponerle que ganen 200 lucas por mes. Custodiando más plata todavía. Y que tengan más acceso de comprarse, no sé, un auto, comprarse una moto. De buscar minas, algo... Viene ya de hace años. Sí. Con el tema sociopolítico económico. Ahora se nota esto con lo de Rosario, con el tema acentuado de la pobreza. Pero ¿te acordás lo que había pasado también con la fiesta electrónica, que también murió gente hace un par de años? A ver, recuérdemelo, ¿no? Ahora... Que había una fiesta electrónica en Puerto Madero, no sé, y... ¡Ah! Que pasado, ¿no? También... Sí, no, pero no, eso ya ni... Pero se tapa, se nota más en las partes... Sí. En la parte donde hay más pobreza, necesidad y villa. Exactamente. Es un tema que lamentablemente no tiene solución solamente con gendarmes y custodiar una sola ciudad. No sé si usted vio en el noticiero en estos últimos días, la maestra le dijo a los chicos que dibujen algo del barrio. No sé, bueno, eso, viste sí, que sí, en la primaria te dicen, bueno... Sí, dibujar el barrio, dibujar tu familia, cómo está compuesta... Y una criatura dibujó un así, ¿no? Como dibujan los chicos, un muñequito con una gorrita, la pistola apuntando y como una bala que sale y un señor así del otro lado levantando las manos. De Rosario, ¿no? Y bueno, el viernes que pasó acá en Constitución, creo que fue el viernes a la tarde. 5 de la tarde parece que estaban disputando un terreno, dominicano y un peruano, y parece que el dominicano de venta agarró de Paco. Venta de Paco. Nada, contención ahí, es un desastre. De día yo y de noche. De día y de noche veo, de día, de todo, a la hora que pases, vos ves a esa gentuza que está ahí como el digamos, con la pantalla que se están prostituyendo, ves gente que decís, no podés con esa facha. Y ves que pasa uno... Y es pasa y pasa la mano como siempre, toma la plata y toma la bolsita y así, ¿no? Y enfrente de todo y a la luz del día. Está bien, la policía está en las plazas. Había una época que sí, había el camioncito ese de golf. Sí, estaba patrullando por ahí, pero no hay nada ahora, no hay nada. Los ves 4 o 5 en una esquina o dando vuelta alrededor del paseo de compra que está ahí. Pero hay 20 policías, tenés 5 en una esquina, 5 en otro charlando entre ellos, pero no andan recorriendo ni ahí en la zona. Constitución, la verdad que hacía rato que yo no pasaba tan seguido por la zona y la verdad que está como, no sé si como en sus mejores épocas, creo que está en sus peores épocas, volvió lo peor de Constitución. Constitución, Retiro está igual, Retiro era un poquito más cheto, vamos a decir. Y bueno, tener ahora la villa pegada ahí en la terminal. Cada 2x3 de valija en un micro. Si se demora mucho en salir. No. Está. Te venden falopa en la plaza ahí, Plaza San Martín también. Me pasó una vuelta que uno me ofreció. Ah, en Retiro, sí. Pero sí, vos sí, no sí. Dijiste que estaba trabajando ahí. Después... Yo no sé qué hace en esa zona porque él trabaja en Almagro. O sea, hay una... Saldo por todos lados. Después Flores. Hace delivery de algo raro, me parece. Flores, sí. Lo que era antes Flores, me acuerdo hace 25 años atrás, era como Palermo prácticamente. Ahora es el puente para que vayan a comprar a la villa. Es un puentecito ahí. Flores siempre fue... Linier también lo que es de noche. No sé. Rata Blanca tiene una canción de Lo Bajo Flores, ¿no? Claro, sí. Sí que, bueno, sí, no. Aparte... No lo ponemos por una cuestión de su partición de Walter, No. Entre cielo y el infierno está en sí, ese... Sí. Ya no se diga más. Pero bueno, acá... Está jodido. En fin. Acá no se vislumbra un futuro... prometedor y que termine de erradicar de a poco todo lo que está pasando. Nunca va a pasar eso. Parece que va a ser peor. Los políticos siempre van a tener sus propios intereses. Están adentrados a pensar simplemente en sus propios intereses. No les importamos a nadie, sea somos números. Para eso somos números. Cualquier gobierno de turno, sea de cualquier partido que sea, ninguno ha demostrado algo diferente. Y no, para peor. Estamos acentuando la pobreza y estamos con esa pobreza alimentando que este tema de la drogadicción, el narcotráfico, de usar a la gente sordita, se acentúe más aún. Y siempre es así, porque ellos están, ellos juegan a ese juego, están involucrados en ese rol. No pueden sacar de un día para el otro todo lo que ellos mismos construyeron. Y eso sucede en muchísimos gobiernos de Latinoamérica. Y sin ir más lejos, en la República Argentina, desde Buenos Aires, Santa Fe, hasta Salta, que hay un caso de narcopoder interesante ahí. Con el paso por Metane, Salvador Massa, para el lado de Bolivia. Que hubo gobiernos que estuvieron involucrados. ¿Por qué? Porque hay cifras millonarias que pasan por las arcas, debajo de la mesa, Y bueno, ¿qué va a decir un político que no a la plata? Exactamente. Así que bueno. ¿Con qué cerramos todo este tema? Y pasó. Pasaron cosas raras. Pasaron sí. cosas raras. Bueno. Pero ¿qué no pasó primero? Cosas que pasan. ¿Qué pasó primero? No, después del discurso de Gabriel Sabán y el manto de seriedad que puso en el programa, escuchamos Marilyn Manson, no sé por qué. I don't like to drugs, but the drugs like me. Sí, sí. Se ve que el operador estaba drogado. Sí, totalmente, ¿no? Atento, atento sí, a lo que están hablando, pero sí. puso cualquier cosa, ¿no? Y después escuchamos Racing Force. Con Black Star. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Porque se cumplieron 39 años de ese disco del señor Malmsteen con el señor Jeff Scott Soto. 30, estamos viejos, 39 años. Bueno, yo no existía cuando salió eso. Sí, ¿no? Seguro, sí, sí, sí, sí. Sí, como que seguro, de verdad, no existíamos. No existía en aquel momento. No creo eso. En aquellos años. Yo no creo eso, la verdad que... Está mintiendo, me parece. Se está sacando no sé cuánto, pero bueno. No. No me estoy sacando nada, no me estoy sacando nada. Pero bueno, así como... Decime, sí. decime. Estuvimos también, bueno, después del jueves. Ah, eso iba a decir. Usted se sí. tomó un descansito. Sí, ponele, ponele. ¿Eh? En el laburo me tienen de una manera... Buah. Sí, sí, sí. Esclavo. Y el día viernes arrancaba. Sí. Lo que prometí hacer. Y lo que hablamos al principio un poquito nomás del Furia Metal Fest en Zárate, la segunda sí. edición. Sí, sí. 3 días, 50 y un bandas. Bandas, 2 escenarios, el caos y el Furia. La furia y el caos. Bandas como... Bueno, uf, Crisium no, de Brasil. Como un montón. Jericó. Si lo empezamos a nombrar. ¿Se nos tocó Peluche? Serpentor. No tocó Peluche. Tren Loco. No, fue tremendo. Mira, Plan 4, Crisium, Tren Loco, sí. Jericó, Mastifal, Vida, Serpentor, Helker, 911, Rey Toro, Nulo... Ritual Nacimiento, Blood Parade, Wolves Winters, Against, Steel, ese no tenía una, Inner Force, Encarnado, Codex, Carnunos, Malicios Culebra, Exterminio, Malinche, Necratal, Grito Clandestino, Climatic Terra, Inner Force, Aversus, Dementaria, Hermostra, Metal Kyrius, Violent Execution, Primer Ministro, Piel de Lobo, Templo del Humo, Último Recurso, Smegma, Hueso, Rebelión, Herencia de Sangre, Cobalt, Perro Lobo, Fusión Nuclear, Emethyst, Filosa, De Cuervos, Riel, Osiris, Destructiva, Jabalí y Viejos Asuntos. Sí, así nomás. Ahí estábamos. Tome aire, Luis. Cuando estuvimos aire. Hablando fuera de aire, yo me confundí. A ver. Hermostra y Filosa, como son dos bandas de chicas. Ah. O sea, de Filosa, de lo que estuvimos hablando, no vamos a decir nada porque. Yo soy un caballero. Por eso. No, por eso. Que vaya a decir, por favor. Sí, no. Estamos ahí. Pero bueno. La verdad que dos escenarios terribles. Sonido. Impresionante. El lugar. Las luces. El lugar. Todo. Muy bueno. Pantalla. Yo esperaba menos del lugar. Tuvimos hasta un digamos. Esas carpas de feria, aunque sea, pero para la prensa. Sí, sí, sí. La verdad que toda la gente, no hubo ningún problema, ningún disturbio. Una sola chica descompuesta el viernes. Una jovencita que se ve que por entre el calor y por ahí lo que había bebido, no sé, se descompuso. Sí. Había, en el momento, en la entrada había gente de los bomberos con una ambulancia. Hubo corte de luz también en Zárate, sí. Hubo corte de agua. Los bomberos estuvieron ayudando a la gente porque el sábado fue el día de más calor, no sé en cuántos años, creo, en Buenos Aires y el país. Así se mencionaba, ¿no? Fue se terrible decía, el sábado. Se recalcaba eso, 60 años. Sí, que no sucedía eso hace muchísimo tiempo. Y acá... el señor Luis Sarmiento Poza como Rambo ahí el sábado y domingo acampando con un puñal entre los dientes mientras hacía unas bondiolas asadas y demás. La verdad, él estaba en la parte, como decir, uno estaba en el comando de comunicación y él estaba al frente ahí peleándola cuerpo a cuerpo con el enemigo. Así terminó también. Pero bueno. La verdad, del oficio. Yo lo que... Pará, bueno, decime, encontrarse decime. Con un montón de gente... Siempre me sorprende el saber qué cosa. Sí. Que ya los músicos que ya te conocen, que ellos te vengan a saludar, sí. Que ellos te vengan, digamos, a decir, loco, hasta acá se vinieron y... Eso, la verdad que... Para destacar en lo que es, porque esto justamente la gente de Jorge Bule y familia, ¿no? El Vida y demás, sí. Ellos aclararon muy bien en la conferencia de que ellos eligieron a dedo a las bandas. Sí, casi. No hubo acomodo, no vino un productor, le dijo, che, esta banda tiene que estar sí o sí. Ellos, las bandas que estuvieron es porque son amigas de ellos, porque ellos... Los ven en la forma de trabajar, lo dijeron en la conferencia, sí. Y lo recalcan, de que ellos ven a las bandas que laburan, que le ponen todo, entonces esas son las bandas que tienen que estar. Y me parece un criterio muy muy bueno del grupo. Y toda la familia, desde el hermano menor, más chico, que estaba a la entrada del predio, la familia en el buffet... los hermanos digamos ahí yendo de un escenario al otro a ver qué pasaba, qué faltaba, el evento, porque si no hubiese durado, sobre todo el sábado que fue el día más largo, hubiese terminado, no sé, 5 de la mañana si no salía a todo horario, ¿no? Y la verdad que salió todo, yo la verdad me sorprendí. Acá nunca había visto un lugar así como donde no hubo ningún inconveniente, como quiero recalcar eso. No hubo ningún problema, no se pelearon entre bandas, no, la gente estuvo todo el tiempo muy bien. Se iban de un escenario al otro, algunas bandas se superponían uno o dos temas, entonces se repartía la gente y después cuando terminaba de tocar en el otro escenario, se iban todos a, como eran, yo qué sé, ¿cuánto habría? 50 metros para caminar entre escenario y escenario, más o menos, ¿no? Sí, sí, aproximadamente. Y toda la gente acompañó, toda la gente, no es que... digamos, dejaban de estar atentos a quién subía en cada escenario. Y era lejos, era Zárate. Por ahí la convocatoria para algunos, como dijeron por las redes, decían que era un fracaso. Y no fue ningún fracaso. Pero Zárate siempre estuvo cerca. No fue ningún fracaso, no, la verdad. No, tremendo, tremendo. La verdad, vamos a decir la verdad. El viernes fue un día para el lugar, más o menos. Sí. El sábado fue que explotó y el domingo hubo menos gente que el sábado, pero más que el viernes. Claro. Viernes, día de laburo, ir hasta Zárate, sabiendo que empezó todo a 5 de la tarde, que ya si uno llega a 10 o 11 de la noche va a llegar para ver una o dos bandas. Totalmente. A las 5 de la tarde hace un calor tremendo todavía. No, pará. El domingo empezó 1:30 puntual. 1:30 empezó a tocar la primera banda. Sí, sí, sí. ¿Así? La puntualidad fue algo que se destacó muchísimo del evento. El respeto para la banda que tocaba esa hora. No. Y encima, en el caos quedaba todo el sol de frente. De frente daba, sí, el sí. El furia daba la espalda al sol. Pero escenario, porque estaban separados dos escenarios. El caos, el escenario que arrancaba toda la fecha, por eso justamente se atrasó. El único día que se atrasó un poquito, pero después se acomodó, fue el sábado, que fue el día de más calor, que tendría que haber empezado 3 de la tarde, pero se atrasó un poquito justamente por el calor que hacía. Totalmente, ¿no? Era terrible el calor. Sí, pero la verdad es que yo no dejo de pensar, incluso todavía tengo muchísima manija de todo lo que aconteció en el festival, ¿no? Lamentablemente por cuestiones laborales el viernes no pude llegar al Furia. El sábado un amigo me dejó tirado, eso quiero recalcar. También. Me dejó tirado en Plaza Miserere. Sí. Se comprometió. Luis, vamos todos juntos. El viernes haciendo preparativos, yo trabajando hasta las 4:30 de la mañana, me quedé. Mentira. A esa hora mando mensaje. Acabamos de llegar, 3 de la mañana, me escribieron más o menos. Mañana nos vemos a las 12 en punto, que sale el micro, pero puntual, porque el micro sale puntual. Sí, sí, hermano. Dale, hermano. Hermano, me decía así. Ah, yo sé quién. Y entonces digo, bueno, dale. 4:30 me voy a dormir después de trabajar arduamente para dejar todo cocinado sábado y domingo. A la mañana rápido, agarro un par de cosas, la mochila, ta. Me tomo el tren desde Loma de Zamora, voy a Plaza Miserere, ahí mi hermano me espera. Estaba subiéndome al tren que me llega un mensaje. Che, Luis, disculpa, pero acá Jorge arregló todo y nos vamos con Toto en el auto y va su mujer. Ya dio nombre, que, ya dio nombre. Así. No quiero decir. Doy nombre. Y encima una de esas personas va a venir en un rato. Ya está golpeando la puerta. Escuchá, doy nombre para que vean a quién no estoy nombrando por descarte quién sería mi hermano, ¿no? Disculpa, pero nos vamos en el auto. O sea, qué hijo de puta. Vos te estabas insolando en Plaza Miserere esperándolo. Ahí subiéndome al tren con una felicidad. Voy con mis amigos en concierto, ¿entendés? De metal duro y por con sentimiento. Mis amigos venía con la canción de Hermética en la cabeza. Y después de repente ahí me veo bajando. Solo. En la estación del tren, tomo el otro subte. Me voy corriendo hasta Plaza Miserere. Bajo, donde para el 190. Allá, pibe. Bueno, listo, subo. Me caía toda la transpiración. Me compro un agua fría que con dos tragos ya estaba caliente. Y otra persona fue cómoda en auto, aire acondicionado, comiendo empanadas en el camino. Bebiendo cerveza tranquilamente en la comodidad y confort de la amistad. Mientras dejó ahí uno tirado en Plaza Miserere, me estaban ofreciendo ahí. Te sentiste como Bart Simpson, viste que le tenía que buscar a Homero después del partido del fútbol. Bueno, ahí estaba yo. Listo, no importa, voy. Por supuesto, cuando llegué allá, me estaban esperando unos amigos, me dijeron, Luis, mirá, me muestran fotos, me estaban esperando con una carne asada. Pan y agua y vino. Compensación. Toro y Pampa era. Y claro, estaba ahí el equipo de Almas de Acero que no te deja gamba y estaban ahí. Y yo dije, gracias muchachos, no saben lo que me pasó. No saben. Equipo. Sí, hay equipo. Está el equipo de fotografía de Almas de Acero. Yo Entonces, ahí llegué y dije, gracias, hermano. Voy a retrucar esto. Gracias, hermano. Un juicio oral. Muchísimas gracias por lo que hicieron. No saben lo que me pasó. No saben que me dejaron tirado en casa miserere. ¿Y por qué? Por una lata de cerveza aire acondicionado en autito. Nada más que eso. No. Pero la pasé fenomenal. Bueno, mi percepción de lo que fue el Furia, estupendo, extraordinario. Algo que nunca se vivió en Argentina. He ido a algunos festivales de la República Argentina, pero nada como el Furia. En organización y todo, organización, puntualidad, respeto al público, respeto a las bandas, el sonido, las luces, el escenario. He ido a festivales que no tenían ni escenario. ¿Y cómo se comportó la gente? ¿Y cómo se comportó la gente? Y eso. Bueno, y pese a tanto alcohol que se consumió ese fin de semana, no vi peleas. Por eso, no vi riñas. No. Tremendo. Todo bien. Y sobre todo, para retrucar todo lo que usted dijo, esto fue todo organizado por... Uy, se quedó sin audio Walter, ahí lo perdimos, bueno, no importa. Ahí está volviendo. Bueno, pero espera, yo voy a terminar con mi sensación del Furia. Impresionante todo lo que se vivió, desde lo organizativo, desde el sonido, desde el equipo que se armó. La verdad que fue extraordinario todo. Viví con una calidad tremenda todo lo que se pudo vivir en cada uno de los escenarios en los que pude asistir. Mientras le dio la cordura. Me vine con un bronceado especial. fui la envidia en mi trabajo diciendo, ¿a dónde fuiste? ¿Al Caribe? Yo dije, fue un lugar mucho mejor. Claro, y no le quise dar muchos detalles ni explicaciones, pero tremendo, ¿no? La pasé tan bien, tan espectacular. Después vi dando vueltas al traidor ahí dentro del lugar, se quiso acercar. fuera, le dije. Está bien. Hablaron de eso, no sé qué, como... Sí, No. Aparte, para reírse, era que todo el fin de semana estuve con frecuencia metalera, pero mi acreditación decía Diabólico Plan. O sea... Bueno, queremos que subas a las redes de Diabólico Plan. Yo hice, digamos, toda la campaña con el otro presidente, pero voté por usted. Era así. Bueno, que suba la cobertura a las redes sociales de Diabólico Plan, entonces. Se están subiendo ahí a YouTube de a poco las notas, más o menos duran entre 5, 6 y 10 minutos cada nota. Sí. Pero la verdad que mucho laburo. Eso sí. Yo fui a trabajar, de verdad. No. O sea, yo tengo ahí pero el viernes estaba cansado del jueves. A cierta hora de la noche ya estaba tirando la toalla. Está muy bien. Pero... Fue a trabajar, muy bien. Yo fui y dije, ¿Por qué me obligan a trabajar acá? No. Igual se viene algo. Yo, los tres puntos para destacar: la organización, la cantidad de bandas que tocaron y cómo respetaron los horarios. Y por más que antes o después venía otra banda, no se cagaron como se suelen cagar a veces en las bandas, ¿no? Ya el hemos tenido. De bandas fue increíble. En lugares más chicos ha pasado esas cosas, ¿o no, señor? Usted que hace poco nos contó. Y sobre todo, ¿cómo se portó la gente? Una hermandad, un respeto, a pesar de todo el alcohol que se bebió, como dijimos, por el calor que hacía, no hubo un solo incidente, no hubo un solo disturbio, nada. La verdad que. La organización y demás del Furia es para sacarse el sombrero. Por ahí una riña hubo con uno que se ponía la gorra, decía, de seguridad, pero estaba bien, estaba haciendo su trabajo. No sé. Estaba muy bien, sí. ¿No te dejaban salir con las bebidas? ¿No te dejaron ingresar con las bebidas? No, tampoco. Pero eso si no eras de prensa. Yo que estaba con la pulserita el otro día, tenía la credencial, Sí. En un momento... Ah, yo me olvidé la credencial. Bueno, en un momento... Igual me dijeron pasar. El tema fue así. El primer día no estaba desde entrada la seguridad, ¿eh? El primer día estaba ya la fecha arrancada y estaban bajando los baños químicos todavía. Ah, mira. La seguridad llegó a la noche y todo el día estuvimos saliendo y entrando porque se podía salir y entrar siendo prensa a comprar afuera si uno quería. Ah, y en eso una, sí. Y en una de las... A comprar a y, todo el mundo, ¿eh? Y en una de las entradas... Sí, pero no podías entrar al predio donde estaban las bandas. Ah, sí, eso sí. A la campe, sí. Pero en una de las entradas, uno de seguridad... Después terminamos siendo amigos. Agarra qué y... Qué raro, Walter, amigo de la gorra. Agarra y me dice, a ver, la mochila. Y cuando le voy a mostrar la mochila, me ve la credencial y me dice, ¿de prensa? Sí. Ah, bueno, no, disculpá, no, está bien, pasá. Entonces yo, como me caracteriza a mí, me hice amigo de esta persona para no tener ningún inconveniente más. Y le dije, mañana va a venir Luis Sarmiento Poza, a ese hacerle todos los problemas, no lo deje entrar ni con un vaso de agua. Nos dejó pasar con un fernet completo, mirá. No, pero... No, mentira, colaboramos mucho con las bebidas de adentro. Una. No era caro también. No, eso, vamos no a aclarar caro. Una cosa, no era caro. No era caro adentro, no te mataban con los precios y demás. No sé cómo les fue a los puestos. A los puestos no vi que le haya ido bien el tema de... Venta de disco, vi que gente compró disco. Sí. Remeras, ¡fua! Se ven un montón de remeras furias. Cuando yo fui pero a querer del festival. Comprar una mía, sí. No había de mi talle, así claro. Que bueno. ¿Vos compraste algo? No tenía un mango. Entonces le fue mal a los puestos. No. Ustedes fueron a beber fueron ustedes primeramente. Exactamente. Después fueron a ver a las bandas, después a hacer su trabajo. No. A mí me dijeron que hubo gente impresentable. Estaba el señor Lucas, el sábado apareció. ¿Lucas? ¿El amigo de Sergio? Sergio no apareció, no sé dónde estaba no, muy enojado estaba Lucas. ¿No fuera a las filosas? ¿No fuera a las filosas? Pero bueno, en un momento también, se desapareció, andaba muy ahí trabajando también. La verdad que un fin de semana muy... Muy salvaje. Sí. Nivel sí, Gabriel Sabano, un poquito bien, menos. Pero bien. La verdad que faltaba el señor Sabana ahí. Sí, no me dieron permiso. Me la puse. Sí. Se extrañó al señor Sabana ahí. Sí. Es así. Y hay un par de bandas extremas, vos. Bueno, a ver, comente un poquito. ¿Las consideraron a las bandas extremas? Comente un poquito. Muchas bandas extremas. Sí. Dentro de los festivales extremas. Grandes de este país, fuera de lo que son festivales, que como dijimos, es cuestión extrema, el Criminal Metal Camp, la gente de Vida, por suerte, se acordó del Under Nacional Extremo. Y una de las bandas que tocó, que vos nombraste, Luis, es Wolves Winter. Tremenda banda. Creo que fue el único representante de las bandas que hizo black metal. Tendría que fijarme, pero sí, probablemente. El único representante de porque había mucho death metal, death grind. Así es. Pero black metal, en términos absolutos, creo que sí, Wolves Winter. Y por lo que me comenté, escuché comentarios de gente amiga, se la aguantaron la gente de Wolves Winter. Sí, en medio del calor con su atuendo. Ahí estamos escuchando un tema de fondo de ellos. Salieron con su túnica que presentaron el año pasado, que hicieron un festival acá en una fecha. Una fecha propia presentando su material. Sí, su nuevo disco. Una banda que tiene toda la puesta en escena y con una vara muy en alto, ¿no? Para su puesta en escena. La verdad que transmiten muchísima energía con su música y con todo lo que demuestran en el escenario. Así es. Y bueno, como dijimos, la representación, pese al calor reinante que ustedes comentaron este fin de semana ahí en Zárate, sí, salieron con su túnica. Y bueno, Wolves Winter es una banda acá de Buenos Aires que tuvo sus orígenes allá por 2008. Yo los conocí en una fecha que hicieron Black en... un club italiano cerca de la Plaza Garay en Constitución, en 2011. Sí. Todavía estaba sobreviviendo esa remera. Que me regalaron la gente que entonces la armó Buenos Aires Black Metal. Que después desaparecieron. Y bueno, lo primero que salió editado de Wolves Winter fue Spell of Necromancy. allá por 2011, que también se lanzó en Estados Unidos gracias a Nihilist Winter Production y salió en tape. Yo lo conservo eso, la verdad que lo pude conseguir de la mano de Belzebub Nazgul, que es el cantante que antes era guitarrista, ahora queda solamente como cantante de la banda. En 2012 lanzaron A Ceremony with the Darkness en formato digital. Y luego se editó también en cassette el tape en Alemania por Infernal Hymns, que entonces se llamó Lycanthropus Legionis. También sacaron el split junto a dos bandas más en Países Bajos y también acá en Argentina, llamado Argentinian and That's Violation. Y salió también en tape con su Swaggerhagen Records. Y la banda tuvo un parate desde entonces, de 2012-2013 más o menos, hasta el 2018. Hubo un cambio bastante de formación de la canción entonces, de la banda, y sacaron un EP en Estados Unidos, lanzado en Estados Unidos por Humanity's Plague Production, que se llamó Necrosophobic's Illumination, y también se reeditó en formato tape en Suecia por Triumphant Cadaver, y Argentina lo lanzó Sound of Hell Production. Grabaron varias cosas, pero hace poco salió, después de la pandemia, el primer álbum de larga duración de la banda, que es el que presentaron el año pasado en el emergente de Almagro, que se llama Quain Coronatus. Tiene 13 pistas y tiene canciones compuestas de 2011 al 2011, 2011-2012. Así que así es la banda de la que estamos hablando ahora, Wolves Winter. Que, una de las más destacadas del sonido black metal de nuestro país. Así es, por suerte un gran representante. También hicieron hace unos años atrás gira por Brasil, sí, que por suerte le fue bastante bien a la banda. Y están tocando. Todos son seudónimos que tienen los integrantes. Bueno, según las Google en voces. Nemires, batería. Oresh, guitarra. Azarun, bajo. Y Bele Far en guitarras. El bajista estuvo cuando fue a la conferencia de empresa del Furia Metafesa ahí en Uniclub. Sí. Así que ahora vamos a escuchar dos temas de la banda para que la gente tenga una idea más o menos de la banda que representó, porque hay un montón de bandas, pero como dijimos, es la única banda que tocó de black metal el día de Furia, el día sábado tocaron ellos. Así es. Maleficarum, que está tomado del libro de las brujas ese nombre, un viejo nombre de brujería, vamos a decir las cosas. Y el siguiente tema, que es un video que representaron ellos también con los atuendos que usan en los festivales. Ahí está. Bueno, pasaba el informe de la banda Wolves Winter, perdón, porque se me traspapelaron algunas cosas la semana pasada, estaba todo día, pero bueno, lamentablemente el programa salió. Pasaba Maleus Maleficarum, un viejo tema y un clásico de la banda, y un tema más novito, The Splendor of Sulfurous Knowledge, que seguro lo habrán tocado allá en Zárate esos temas y lamentablemente no pude ir, me lo perdí. Y me perdí también de mis compañeros de estado, lamentable, ¿no? O estaban bien ustedes dos. Así que bueno, gracias en óptimas condiciones. Gracias a Belcebú, Nazgul, por pasarme el informe de la banda. Y bueno, perdón por unas pequeñas fallas. Qué falla, está todo bien. Así bueno, que, sí. Noticia de último momento, Saban, me parece. Epa. Que tenés una noticia de último momento. ¿Qué pasó? ¿Para este viernes? Sí. Ah, sí, una fechita que acá el amigo Luis organizó y yo estoy colaborando. Así que si sale todo mal, le echan la culpa a él. Por ser tan sobre la hora. No, no, hay una fecha. A otra persona que no lo vamos a nombrar acá que nos dejó tirado. Pero otro bueno. Que nos deja tirado. Viernes 17 de marzo, Necrolas Fest. La banda Culto, de los amigos de Salta. Sí. Vienen de una pequeña gira, tocan el domingo con Mayhem. Así que si no lo ven a Mayhem en la Casa de la Platita para ir a verlo, pueden ir a El Parador. El Parador Metal Rock. Del Jagüel, ahí en Dardo Rocha 2324, ruta 205. La entrada va a estar $600. Y los acompañan Núcleo Satán, una banda que también ya hablamos del bloque extremo de ellos. Sí. Los amigos de Bestias. Y de Smort. ¿A partir de qué hora va a ser eso, Luis? Esto va a ser a partir de las 22 horas, puerta. 23 horas va a estar iniciando toda la locura infernal. Noche blasfema e impura. Así noche, lo vamos a decir. Una parte del día de San Patricio, así que vamos. ¡Oh! ¡San Patrick Day! ¡Me había olvidado! San Patrick Extremo va a ser. San Patrick Extremo va a ser. San Patrick Day. Así que bueno, están invitados para ir. Cualquier cosa, como dije, les reclaman a Luis. ¡Epa! Yo estoy acompañando. Ah, yo, no tengo, se lavan las manos. Yo no tengo pero, nada que ver. Menos mal, qué amigos que tengo, ¿no? Me dejan tirado de nada. Pero bueno, hace acá anticipadamente ya me está dejando tirado otro. Hace rato que no hay una fecha extrema por Zona Sur, que yo recuerde, salvo Sarandí. Por otro lado no están armando nada, así que buena oportunidad para la gente de Zona Sur de hacer para un pequeño. Todo, lo de Capital reír. También que vayan, para conocer el parador. Vayan, quedamos, loco. El vamos, parador está buenísimo, el parador del Jagüel. Buenísimo. Queda ahí a media cuadra de la estación de trenes. Se quedan ahí. Pasan la noche. Tercer lugar termina, ya que se mudó. Termina, y este es el mejor, Termina el show y ya vuelve a pasar el tren. 4 de la mañana ya están pasando. Pero quién se va ahí, vamos a seguir escabeando ahí, No se vayan rápido, loco. No, si se acaba, se acaba. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, Culto de Salta, los muchachos de Nuclear Satan, que tremenda banda, también va a estar ahí presentándose, todo tal cual lo dijo Saban. Enormes bandas, sin lugar a dudas. Bestia, Desmort, todo esto a $600 en puerta. $600 en baratito, puerta. Todo lado te va a cobrar más de 800. Ni una cerveza. Todo te va a cobrar más de 800 en la entrada. Así que los esperamos a todos allí en el Parador del Jagüel de Dardo Rocha, 2324, ruta 205. Ahí nomás, ahí sí. Así que bueno, muy bien. Es el diabólico plan para todos, nada más. No se vale ir a otra fecha. Yo sí. No, así que bueno. Le pasaron el sobre, ahí te le pasaron el sobre. Nos despedimos rápidamente. Nos despedimos rápidamente. Hijo de puta. Nos despedimos rápidamente, ¿por qué? Voy a conocer el centro de Leones.